Bueno, estamos en comunicación telefónica en este momento con Gustavo Vera, presidente de la cooperativa La Alameda, para dialogar sobre las granjas de la firma Nuestra Huella. Hace unos días contábamos la situación de trabajo y explotación en las granjas en el partido de Pilar. Y en estos días la información publicada por algunos medios nacionales, entre ellos Página 12, tiene que ver con el intento de soborno para que uno de los denunciantes, Taboada, retirara los abogados que había aportado la cooperativa La Alameda, ¿sí? Y retirara las denuncias en la cual implican trabajo esclavo y trabajo infantil. Estamos en comunicación, te decía, con Gustavo Vera, presidente de La Alameda. Muy buenos días, Gustavo. Bien, bien. Bueno, contanos un poco cómo es el trabajo, cómo llegan desde La Alameda a dar con estas granjas que, recordamos, tienen cerca de 30 granjas en todo el país, pero particularmente en la que descubrieron el trabajo esclavo en el partido de Pilar. Bueno, a principios del año pasado, algunos trabajadores se acercan al estudio de abogados que están vinculados a la Alameda, los doctores Pablo Fernández y Rodolfo García, en la localidad de Pilar, a denunciar espantosas condiciones de trabajo en una granja que pertenecía a la empresa Nuestra Huella, que se caracterizaba por el trabajo infantil, el trabajo gratuito, todo un círculo familiar, y pésimas condiciones de higiene y seguridad, trabajando entre cementos, pesticidas, con algunas enfermedades e intoxicaciones por parte de los trabajadores. Bueno, todo esto deriva en una denuncia simultánea, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito penal, y en el ámbito penal da lugar luego un allanamiento en el mes de abril, en una de las granjas donde se encuentra trabajo infantil, trabajo esclavo, la alambrada electrificada, para que no se puedan escapar los trabajadores que estaban allí. Los trabajadores eran todos compañeros migrantes que habían sido traídos mediante un aprovechamiento obvio de la situación de vulnerabilidad que padecían socialmente. Y bueno, a partir de ese allanamiento y a partir de promesas que hizo en su momento el Ministerio de Trabajo y que hizo la justicia de que se iba a regularizar la situación de esta empresa, lo cierto es que en esa granja en particular los construidores fueron puestos en blanco, mejoraron las condiciones, se radicó el trabajo infantil, pero en otra granja continuó la misma historia, pertenecientes a la misma empresa. Así que en el mes de agosto, mediante un trabajo que hicimos con cámara oculta, disfrazado de Boy Scout y con la excusa de repartir juguetes el Día del Niño, fuimos a cuatro granjas de la misma empresa, otras cuatro granjas, donde en todas encontramos invariablemente las mismas pésimas condiciones laborales que habíamos encontrado en aquella granja que fue allanada en la Exaltación de la Cruz. Esta vez se trataba de granja de Pilar, también de la empresa Nuestra Huella, y donde, bueno, se pudo ver en todos los canales de televisión imágenes escalofriantes de niños de 2 o 13 años revolviendo entre excrementos huevos para poder completar una producción a destajo, digamos, donde está obligada a trabajar en forma gratuita toda la familia, a excepción del jefe de familia que cobra un sueldo absolutamente miserable. Después de estas cámaras ocultas y de este escándalo que se produjo, hay una inspección del Ministerio de Agricultura de la provincia de Buenos Aires que clausura tres granjas y luego, en el mes de septiembre, el Ministerio de Trabajo de la provincia hace otra inspección donde infracciona por trabajo infantil a 30 granjas de Nuestra Huella. Con lo cual, de alguna manera, los propios organismos oficiales terminan dándole la razón a lo que viene planteando la Alameda respecto a que esta empresa se ha manejado con protección, con absoluta impunidad, y aparte es una de las empresas líderes del mercado avícola, cabe señalar que exporta a varios países, que comercializa con marcas que son solidariamente responsables en estas condiciones penosas de trabajo, como Walmart o Carrefour, entre otras, y que están oportunamente denunciadas penalmente en el juzgado federal de Claudio Bonadío en Comodoro Pi. Bueno, esta es la situación. Lo que empezó a hacer Nuestra Huella frente a esta catarata de denuncias, inspecciones e infracciones fue, por un lado, mandar trabajadores a Bolivia. Se les puso plata, los llevó al correo, les hizo firmar la renuncia y a todos los quejosos de alguna manera los fue deportando, de algún modo. Con el que no podía hacer eso era con el denunciante original, que era Oscar Taboada, porque tenía un amparo judicial, y ni siquiera podía, digamos, desalojarlo de la casa donde habitaba dentro de la granja La Mimosa. Así que lo que se intentó fue a través de los directivos de Guatre de Zona Norte, específicamente el secretario gremial José Luis Cáceres, ofrecerle, tentarlo con una coima, concretamente de 40 a 50 mil pesos, a cambio de que se saque de encima los abogados de la Alameda, obviamente altere, retire la denuncia penal, se desdiga de todo lo que había denunciado, que era básicamente cuestiones vinculadas a denuncias por reducción a la servidumbre, fraude al fisco y trabajo infantil. Y bueno, estas conversaciones las grabamos, son 8 comunicaciones telefónicas, presentamos una denuncia judicial por extorsión, y en el día de ayer, escandalosamente, la gente de Huastre sale en bloque a defender a su dirigente Colmero con argumentos absolutamente inconsistentes, que bueno, supongo que habrán leído en algún matutino de hoy. Gustavo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Obviamente Oscar Taguada va a mantenerse en esta postura, tienen las grabaciones. ¿Cómo continúa el trabajo en función de seguir denunciando a la firma de Nuestra Huella? Bueno, en primer lugar, digamos, nosotros estamos esperando concretamente órdenes de allanamiento del juez federal de Fasonato Márquez, que es el que tiene la causa, digamos, la mega causa que tiene que ver con la granja de esta empresa. También estamos esperando un pronunciamiento de Bonadío en relación, digamos, a la responsabilidad solidaria de las marcas. Y también estamos esperando que en la primera semana de febrero, en una audiencia que convocó la delegación del Ministerio de Trabajo de la provincia, se lleve adelante, digamos, la reincorporación laboral de Taboada, que fue echado del trabajo, no desalojado, porque como aclaré antes, tiene un amparo judicial, pero fue, digamos, cesado de sus funciones laborales como castigo a la denuncia por extorsión que presentó. Y obviamente, además, queremos que se haga un peritaje judicial de las comunicaciones telefónicas entre Cáceres y Taboada para que quede taxativamente demostrado que los directivos de Huastre están vinculados absolutamente al soborno y totalmente relacionados con la empresa de Nuestra